lo mejor. Más te rogamos y te imploramos que tengas compasión. Y antes que venga, Señor, mira las almas, sálvalas, Señor. Permítenos, mi Dios, ir hasta ellas a darles de tu amor y de tu gracia, y que se salven y que te alabe, bendito Redentor. Que se prepare y que vivamos juntos, ven buen Salvador. Permítenos, mi Dios, ir hasta ellas a darles de tu amor y de tu gracia, y que se salven y que te alaben, bendito Redentor. Que se prepare y que vivamos juntos, ven buen Salvador. Y si tienes que venir,